Centenario, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, queriendo hablar contigo, hay muchos temas, obviamente, para poder dialogar con vos, Federico, pero decir, por ejemplo, comenzar por el conflicto que ustedes mantienen, que se declararon en estas últimas horas, ¿no? Sí, desde el día lunes, después de agotar toda instancia de posible diálogo, de diálogo con respuestas más bien, relacionado sobre todo a la falta de personal en la OSE y el desmantelamiento de la estructura de cargos internas, que está produciendo una OSE que no, prácticamente ya no puede funcionar. La OSE se está sosteniendo a base de regímenes de horas extra y de mecanismos de guardia que no son usados para su cometido original, que es responder a urgencias, sino que de fondo se utilizan los regímenes de guardia para sustituir turnos que no existen porque no hay gente. Sí, y bueno, nuestras medidas por ahora se basan en justamente trabajar reglamentos, es decir, trabajar las 8 horas diarias, no hacer las horas extras y no trabajar los feriados o fines de semana. Y solo con eso, que en un principio podría parecer simple, digamos, provoca obviamente una enorme tensión porque justamente expone la enorme falta de personal que tenemos en la OSE. ¿De cuánto personal estamos hablando y cuánto justamente se necesita? Ustedes hablaban algo de 500 trabajadores menos. Bueno, nosotros reivindicamos 1.100 trabajadores en total, que más, que es lo que disminuyó el plantel de la empresa desde el año 2018 a la fecha. Sí, ese número es así porque el 2018 es la última vez que entró alguien a la OSE y sigue sin entrar gente. Y desde ahí perdimos 1.100. El 500 surge porque el propio directorio de OSE, hoy somos 3.300, ¿sí? El directorio de OSE votó el año pasado una solicitud a la OPP, que después la OPP se la rechazó, donde le pedían configurar un número de 3.813 funcionarios, pues de ahí sale el 500, de 3.800 menos 3.300, donde esos 3.800, ellos mismos le llamaron dotación mínima para la OSE, es decir, reconociendo que con menos de eso la OSE no funciona. Y bueno, estamos a 500 funcionarios por debajo de lo que el directorio definió como dotación mínima. De ahí viene el número de los 500, que es lo que ellos mismos han reconocido y todos los gerentes en la OSE lo han planteado, porque es lo que cada área se termina, es la suma de lo que cada área se precisa para que la empresa ande. Por eso estamos parados desde ahí. Porque desde ahí no tiene argumento para decir que no, es el propio directorio que por unanimidad definió ese número como dotación mínima. Claro, Federico, buen día. Buen día, Llevamos ¿cómo? años de denuncias de los trabajadores de la OSE por esta falta de personal, así como de otras áreas del Estado, ¿no? Que en las últimas semanas incluso ha llevado a que se encontraran sindicatos de distintas ramas del Estado por la misma problemática, la cantidad de trabajadores que faltan. Sí, el desmantelamiento del personal fue una coincidencia, es de todo el Estado, en algunos lugares ha sido más feroz que en otros, la OSE también por su tamaño, no es de las empresas más grandes desde el punto de vista de la cantidad de gente, entonces si vos le sacás 1.100 personas, Seguro. es un impacto brutal, ¿sí? No impacta igual eso en cada empresa, entonces, y también, bueno, más allá de la coincidencia obvia, y por eso la semana, arrancamos la semana de nuestro conflicto también. Coordinando medidas y lo hicimos anunciando en la conferencia de prensa en conjunto con los compañeros tanto de ANCAP como de UTE, ¿sí? En la OSE lo que tenemos es que, si bien hace años que nos venimos reivindicando, esta vez la crisis del agua demostró y puso al desnudo cuál era la realidad de la OSE, que cualquiera puede comprender que no se estuvo en capacidad de hacerle frente a la crisis, no, más allá de la sequía como fenómeno. La OSE fue una empresa que no pudo responder en tiempo y forma, no tenía inversiones, le falta gente para poder, se toman decisiones y no hay quien las ejecute y así, ¿no? La crisis vino a exponer con toda crudeza la realidad que se vive en las empresas públicas, particularmente en la OSE. Exactamente, incluso todo lo que es la información sobre qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué pasaba hace 2 semanas? ¿Qué pasa hoy en cuanto a la cantidad de agua disponible? La calidad del agua disponible, qué pasa con las obras que está haciendo la OSE ante esta emergencia. Hay como una gran confusión, por lo menos vos no ves una Ay, sí. voz clara que diga, la situación es esta. Bueno, ha habido un mal manejo de la crisis, tanto manejo de las decisiones concretas como comunicacional. ¿Sí? Recién 60 días después de que empezó a salir agua salada de las canillas de la gente de Montevideo y de la metropolitana, empezaron a unificar criterios y a presidencia a tener una voz común, pero hasta ahí era todo un anuncio que después se contradecía con el siguiente, o anuncios como, no sé, la de la salinizadora, que después no resistió la prueba de la realidad y nunca llegó. ¿Y qué no va a llegar eso? ¿Qué les dicen? No sabemos más nada, no se dejaron de anunciarla. Lo que sí dijimos siempre nosotros es que la desalinizadora iba a aportar una mini solución a problemas concretos, porque es un problema de escala, que nunca iba a ser la solución a toda la ciudad. Entonces... son cosas que se fueron anunciando para tratar de decir que se estaba haciendo algo y no se estaba haciendo demasiado. Después, la única anuncio serio son dos cosas. La obra de Río San José, ¿sí? Esa es una obra grande, que muestra que se podían hacer obras, ¿sí? Eso es lo que nosotros decimos. Bueno, la obra esa sí es en serio, aporta un montón de agua con respecto al total que consume aguas corrientes. La gran pregunta es por qué esperaste a junio para hacerla si tenemos crisis hace meses. Y hubiéramos quizá evitado tan alto el nivel de salinidad, porque eso es una obra que aportaba agua dulce. Claro. ¿Sí? Después está que esa obra la anunció el presidente diciendo que le hacían en 30 días y ya van 40, porque es imposible. Las cosas, si se quieren hacer bien, no se pueden hacer en los tiempos que decimos una conferencia de prensa, sino en los tiempos que la vida real de una obra difícil, una obra seria demanda. Así que bueno, ahí hay parte de cómo se ha manejado la cosa, la urgencia por anunciar algo, para decir que lo estoy haciendo contra la realidad. Sí. Y el tema es que la realidad va cambiando también, entonces capaz que la obra llega demasiado tarde. Sí, la obra ya está, la obra va después a aportar y va a mejorar el sistema, la tendrían que haber hecho antes, eso es un poco evidente. El problema de esas demoras es que es la población la que paga las consecuencias de la demora, sí. ¿No? Sí, claro. Eso es claro. Después sí, hoy es un hecho objetivo que las lluvias de los últimos días han mejorado los niveles de agua dulce. Eso es un dato de la realidad. Ojalá vuelva a llover antes que se vuelvan a acabar, digamos, las reservas. Sí. Lo otro es que tampoco uno sabe cómo manejarse por este informe de situación de emergencia hídrica que presenta Presidencia ahora, que es el único vocero, sí, en base a los datos de la OCE, sobre los cloruros, y el cloruro y el sodio, ¿no? El promedio diario, que los números han bajado drásticamente, es obvio, pero que uno no sabe si eso es lo hace potable al agua, eso que se le pone ahora, esas cantidades que se le ponen. Bueno, ¿no? que tiene. Habría que ir a la primer anuncio, el primer permiso que se le pidió a Salud Pública para llevar esos niveles, ver si estamos por arriba o por debajo. Es cierto que el agua está en estos días, porque también se han tomado decisiones técnico-políticas, digamos, de no mezclar y de mandar de utilizar solo agua dulce, así que los datos son fieles, claro. Porque nosotros sabemos quiénes los miden, mis compañeros, digamos. Claro. Más allá de que después llegue hasta la presidencia, son funcionarios de OCE y en las líneas de bombeo los que lo están midiendo. Así que los datos son confiables, digamos. Hay que ver si está dentro de los parámetros de agua potable, si hubo una intención, que bueno, una decisión del gobierno, de asegurar durante unos días los niveles más bajos posibles. Federico, ¿cómo está la relación con el directorio justamente de la empresa estatal, teniendo en cuenta lo que pasó? Y ya aprovecho para preguntarte en qué está la situación de esta denuncia por el uso de bombas de humo en la propia sede de OCE, en el cual ustedes señalaron que es una forma de utilizar este hecho para desviar la atención justamente en medio de esta crisis hídrica. Bueno, reafirmar que esa es la intención política y nada, no tengo mucho más para decir porque todavía nosotros no hemos sido notificados de la denuncia, así que no, más allá de lo mediático, no conocemos su contenido concreto, y por lo tanto incluso la recomendación legal es que hasta que no sepamos bien de qué se trata, bueno, no nos vamos a guiar por lo que salga en la televisión, sino por lo que realmente tenga la fiscalía, hasta no saber qué se trata, no tengo mucho más para decir. Y está claro que lo importante es el eje de qué está pasando con el agua y con la OCE. ¿Y en esa relación con la dirección de la empresa cómo está? Y bueno, el martes tuvimos una primera discusión debido al inicio de las medidas. Justamente hoy jueves se reúne el directorio de OCE. Estamos a la espera que de allí venga alguna respuesta. Bien. Con respecto a los reclamos de ustedes con el tema personal, está claro. ¿Qué otras cosas se están planteando en este momento? Bueno, la principal es esa, porque es muy grave la situación de personal en la OCE. ¿sí? Tapa cualquier otro tipo de demanda. Lo que está planteado en paralelo, porque la solución del personal no va a ser en 5 minutos igual, por más que se disponga. Si, por ejemplo, hay un llamado a un curso que salió en octubre, y para que ingrese personal a OCE, y todavía no terminó, para que tenga una idea, ¿no? Entonces, si se incluyera más personal, igual los tiempos de la OCE son lentísimos, incluso porque las áreas administrativas están mermadas y le falta personal. Es todo un círculo vicioso. Justamente los regímenes de guardia, los valores de lo que se paga a un funcionario por estar de guardia o por asistir un domingo, también son valores muy bajos porque están asociados a los sueldos escala, y los sueldos escala, se pueden buscar en internet, los sueldos escala de OCE son realmente bajos en comparación. Entonces también hay una reivindicación de mientras está esta situación, se mejore desde el punto de vista de la remuneración de todos estos regímenes complementarios. Bien. Con respecto a acciones de aquí en adelante, tanto del sindicato como de todos los grupos, que se ha creado una cantidad enorme de grupos por el tema del agua en todo el país, ¿no? Y especialmente aquí en Montevideo, en el área metropolitana, grupos que trabajan a nivel de barrio, a nivel de una organización social. ¿Hay algún nivel de relacionamiento o sea, hay alguna propuesta de unir todos esos esfuerzos? Sí, nosotros las manifestaciones autoconvocadas y demás siempre las hemos difundido, coordinado incluso alguna de ellas. Después ayer tuvimos una reunión de la mesa sindical de Entes con todos los sindicatos de empresas públicas para realizar acciones conjuntas la semana que viene. Y a nivel concreto de FOSE, bueno, estoy ahora a punto, apenas terminé de dialogar con ustedes, yendo a una de las asambleas que estamos realizando para evaluar justamente qué pasa si sigue sin haber respuestas positivas de parte de las autoridades. Así que las medidas por ahora son estas, el trabajo a reglamento. Claro. Obviamente estamos evaluando día a día modificarlas o no en función de las respuestas. Acá hay una carrera contra el tiempo que lamentablemente las autoridades utilizan, ¿no? De dejar pasar, ¿no?, el tiempo para desgastar la posición de los trabajadores. Así que en esa evaluación estamos. A nivel de mesa sindical coordinadora de Entes, decías que se reunieron proyectándose para la semana próxima. ¿Hubo alguna resolución, alguna agenda fijada? La agenda la vamos a terminar de definir mañana viernes, porque cada uno se lleva una coordinación. Claro. Que pues hay que ir a por las bases de cada uno. Sí están planteadas varias acciones. También se sacará un comunicado en el marco de la situación conflictiva general con el gobierno, y también se acordó una respuesta conjunta en caso de, por ejemplo, se avancen decretos represivos. En AUTE le decretaron el decreto 401, que es un decreto que permite descuentos parciales del salario por medidas gremiales, y en la OCE se rumoreaba la esencialidad. Por lo tanto, ahí sí los sindicatos de las empresas públicas responderemos ante... Claro. Si se elige ese camino, responderemos en conjunto, y de eso se trató también la reunión de ayer. Muy bien, Federico. Te agradecemos mucho por este tiempo y esperamos novedades entonces de la asamblea y de las próximas horas. Bárbaro, muchas gracias por la oportunidad de comunicar lo que está pasando en la OCE. Federico Kramerman, allí presidente de la Federación de Funcionarios de la OCE.